pecho algo indomable que corroe este corazón inerte como un camino que me guía el dolor. Siento que mi mente y alma morirán, pero es que duele imaginar mi vida si no estás. Quiero imaginar que un día me amarás. Duele, duele el corazón enamorarse sin motivo y sin razón. Pero es que duele, duele el corazón. Siempre se pierde. Camino por las calles como un vagabundo, muriendo poco a poco sin encontrar rumbo. Encuentro quien pueda curar mi dolor, que me hiere, que me inunda y que rompe esta ilusión. Duele imaginar mi vida si no estás. Quiero imaginar que un día me amarás. Duele, duele el corazón enamorarse sin motivo y sin razón. Pero es que duele, duele el corazón. Siempre se pierde. No, no. Enamorarse sin motivo y sin razón. Duele, duele el corazón. Y enamorarse sin motivo y sin razón. Pero es que duele, duele el corazón. Siempre se pierde.